tan desafinado. Te extraño, no, no, no, no. Extraño tu almuerzo bastante quemado, tu ropa tirada por la habitación, tus días difíciles, malhumorados. Extraño, no, no, no, no. Regresa ya, que la verdad, soy un lobo encaulado. Regresa ya, que la verdad, te extraño demasiado. Extraño tus manos rompiendo los platos, tu toalla mojada sobre el edredón, tu genio maldito tan desesperado. Te extraño, no, no, no. Si vuelves, prometo que no habrá reclamo. Tendrás el control de la televisión. También te daré de la cama a mi lado, la ducha primero que yo. Pero regresa ya, que la verdad, soy un lobo encaulado. Regresa ya, que la verdad,